Chalupa al agua, remando hacia la soberanía. Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien ya en febrero. Este es el primer capítulo de febrero. Y bueno, Antonia todavía está en algunos proyectos importantísimos y ya faltan menos semanas para que vuelva con nosotros. Pero aquí estamos, así que me di la tarea de preparar contenido, que siempre lo hago, pero ahora sin la Antonia se me hace un poco más, más tareas, pues. Así que nada, estamos aquí en la comuna de Dalcahue, está Denise en Dalcahue apoyando los controles, así que siempre un saludo para ella y para la radio que nos apoya mucho con este programa, y yo estoy transmitiendo desde Tenaún. Y bueno, hoy día vamos a hacer musicalmente un especial de Lila Downs. Así que les voy a contar un poquito quién es ella. Y luego vamos a pasar en Palabreando Juntas a hablar sobre qué es la educación sexual. Y en Buen Vivir vamos a hablar sobre el calendario biodinámico o los principios del calendario biodinámico. Así que vamos a contarles sobre Lila Downs. Ella se llama Ana Lila Downs Sánchez y nació el 9 de septiembre de 1968. O sea que por esta fecha va cumpliendo los 55 años. Este año cumpliría 55 años. Yo había escuchado de ella, pero estuve escuchando su música hace unos días y dije, wow, esta es una personaje que hay que conocer más, porque es bien particular su biografía. Ella es hija de la cantante de cabaret Anita Sánchez, que es una mujer indígena mixteca estamos hablando de México. Y esta mujer a los 15 años se escapa de su casa y se va buscando dónde cantar. Y llega a una ciudad que, si no me equivoco, creo, no sé si es Ciudad de México u otra, que aquí en este momento no la tengo a mano, pero en ese lugar conoce al profesor de cinematografía de Estados Unidos, específicamente de Minnesota, llamado Allen Downs. Y él sigue, él es profesor universitario. Y entonces, se casan y nace Ana Lila Downs Sánchez, que luego utiliza como nombre artístico Lila Downs. Y ella, además de ser cantante, es compositora, productora, actriz y antropóloga mexicana. Y por lo mismo, ella interpreta y compone sus músicas y escribe sus letras no solamente en inglés y en español, lo más conocido es en español, sino también tiene canciones en idiomas, varios idiomas nativos de México, como el mixteco, que viene del lado de su mamá, ¿no es cierto? Zapoteco, maya, purépecha y nahuatl. Y la música tiene raíces mexicanas y también de los pueblos originarios, además de música regional, no de pueblos originarios, sino como más folclore, si uno le puede decir así, de la música de Oaxaca. Ella, su familia es de la costa oaxaqueña, o sea, la costa pacífico de México. Y entonces uno puede ver en internet los videos de sus conciertos, y muchas veces ella lleva la ropa, la vestimenta tradicional de su pueblo. Y siendo antropóloga, ella se ve que hay un trabajo antropológico, una investigación detrás de su música. Entonces es tremendamente interesante. Del lado de su papá también tiene una línea escocesa, entonces tiene un mix cultural, como se lo hubiese dicho en los 90, y ella lo trabaja, ella lo sabe, yo siento que lo sabe trabajar muy bien, y se nota, como les decía, un estudio. Ella estudió antropología en la Universidad de Minnesota, entonces, allí empezó su carrera musical. Es increíble cómo ella logra fusionar la herencia de conocimiento y de experiencia y genético de ambos padres, de papá y mamá. Y bueno, vamos a empezar escuchando una canción que está cantada junto con León Gieco y que se llama Soles y Flores, para ir escuchando la voz de Lila Brown, y luego vamos a escuchar dos temas más durante el programa y volvemos con... después de Soles y Flores volvemos con Palabreando Juntas a propósito de qué es la educación sexual. Se aprenden en un rato del día. Las cosas que están muy bien, que alegran y sanan, les cuesta bajar del tren que pasa. Dos clases de personas hay, las que piden y las que dan, las que hacen y las que nunca hacen nada. Yeah. vida sus dolores. Soy dura como el roble, crecí de la nada, madera y pájaros, guitarra. El lucero del cielo dio su brillo a mis pies, lo oscuro se fue ayer. De caminos hay, confusos y sencillos, los que llegan a destino y los perdidos. Cuánto dinero ganan los que viven de la muerte. Palabras, lenguajear, hablamiento. Esto es Palabreando Juntas. Bueno, ahí estábamos escuchando a Lila Downs con León Gieco, una hermosa canción. Y después vamos a continuar con ella. Y ahora en Palabreando Juntas quería comentar sobre el tema de la educación sexual. Porque hay como una nebulosa de confusión sobre qué es la educación sexual, y aprovechando que todavía no entramos a clase y que podemos quizás entrar a clase con otra mirada, hablemos un poco sobre esto. Además, en verano muchas veces nos encontramos con familiares, con primas, primos, tíes, abuelos, que no vemos mucho durante el año, y que quizás es interesante plantear estos temas y ver opiniones diferentes de personas de confianza al respecto de un tema que es súper sensible y que muchas veces aparecen en televisión durante el año dando su opinión de manera muy taxativa, personas que son de un grupo u otro, de diferentes actividades, ¿no es cierto? Como de partidos políticos principalmente, a raíz de ciertas leyes, o las iglesias, las diferentes iglesias que tienen una opinión al respecto. Pero al final compete mucho a las papás y a los mamás tomar esta decisión respecto de los lesijes, independiente o además de las decisiones que se tomen a nivel país. Y es interesante profundizar e informarse un poquito sobre esto, porque se tiende a confundir mucho la educación sexual con la educación biológica de reproducción humana y de prevención del embarazo, de prevención de infecciones de transmisión sexual, que es una parte muy específica de la educación sexual, que en realidad es mucho más amplia que eso. Entonces muchas veces dicen, pero ¿cómo le van a hacer educación sexual a las niñas y niños de preescolar? o de primero básico, es muy fuerte hablarles de preservativo, cuando nadie está hablando que se le va a enseñar a poner un preservativo a una niña o un niño de primero básico, porque la educación sexual es mucho más que eso. Entonces, estaba leyendo en una página de la Universidad de Chile que una definición sobre la sexualidad humana. Entonces dicen que, claro, que después del nacimiento, si bien el ser humano es ya está definida la carga genética sexual, está definida en el momento de la concepción. Sin embargo, es después del nacimiento en que se inicia la vida de relación corporal, social y cultural, desde la lactancia a la adolescencia, todo ese periodo desde la lactancia, o sea, desde que nacemos hasta la adolescencia, se producen varios procesos que son evolutivos y que son naturales y que son donde se articulan procesos biológicos con procesos psicológicos y procesos socioculturales que van a conformar la identidad de género y la conducta sexual, que son además cosas diferentes. Entonces, la sexualidad humana es un conjunto y es un componente de nosotros mismos que tiene variaciones individuales y que depende también de la cultura donde vivimos y de la historia de cada uno de nosotros. Entonces, tiene expresiones y respuestas corporales y psicológicas frente a los estímulos externos e internos. Entonces es algo como súper complejo donde se articula en nosotros, en cada uno de nosotros, ámbitos de nuestro entorno y de nuestra propia forma de ser. Y bueno, el cuerpo y la psiquis en general, nosotros en las distintas culturas y sociedades las educamos para tener una mejor calidad de vida y de relación con la sociedad. Entonces es educarnos nos ayuda a vivir y a convivir mejor en nuestra sociedad. Y la familia, la escuela, los medios de comunicación, los pares, las personas de nuestras mismas edades y las experiencias individuales son súper importantes para en este proceso educativo de aprendizaje en que la sexualidad es solo un aspecto. Y la educación sexual es un proceso permanente de aprendizaje sobre nosotros mismos y de la vida de relación de una persona en las diferentes etapas de nuestro crecimiento y desarrollo hasta el momento de nuestra muerte. Entonces conversábamos con una matrona, un grupo de matronas, pero con una en particular, porque le preguntaban, llegan niñas o familias, mamás, papás, a preguntarle cuándo es bueno comenzar la educación sexual, cuando ya no la consideramos solamente desde el ámbito reproductivo, sino que entendemos que incluye muchos más aspectos, cuál es el mejor momento para comenzarla. Y claro, depende de las experiencias de cada bebé, pero conversábamos que en realidad, desde el momento en que son bebés, en que están recién nacidas estas guaguitas, y que nosotros como sus cuidadoras o cuidadores principales tomamos, por ejemplo, la decisión de quién o quiénes van a mudar a esta guagua. ¿Cualquier persona va a mudar a la guagua o solamente ciertas personas que vamos a definir y la va a mudar? Esa decisión que tomamos entre adultos, pensando en el bien de esa guagua, ya es educación sexual. Porque del momento en que esa guagua, que puede estar recién nacida, pero que va a necesitar ser mudada hasta los 2 o 3 o 4 años, esa niña, niñe, niño, cuando nota que no cualquier persona le muda, o que sí cualquier persona le muda, o quienes lo mudan o no lo mudan, eso ya le va a ir creando un marco de referencia de cuál es la intimidad, cuáles son las partes de su cuerpo que quizás cualquier persona adulte que esté con él le va a limpiar la cara si está sucio, pero no cualquier persona le va a mudar. Entonces, esos gestos, esas decisiones que están incorporadas a la vida cotidiana, van a marcar un patrón, un marco de referencia de esa niña o niño respecto de su propio cuerpo. Y eso ya es educación sexual. Entonces la educación sexual la hacemos las familias, pero también los colegios, las escuelas, los medios de comunicación, la comunidad más amplia, cuando vamos a la plaza, a veces se dan situaciones que tienen que ver con educación sexual, de manera que todos, muchos participamos en la educación sexual de nosotros mismos incluso, y de las crianzas. Entonces, por ejemplo, les quería compartir un programa de educación sexual integral que, si no me equivoco, esto se aplica en España. No es el programa chileno, porque entiendo que el programa de educación sexual integral chileno, entiendo que no empieza desde la etapa preescolar, y este que les voy a compartir, sí. Pero, por ejemplo, incluyen el desarrollo humano, incluyendo anatomía, la etapa de pubertad, la orientación, identificar qué es la orientación sexual y la identidad de género, pero también incluye las relaciones, la relación con uno mismo, con una misma, con la familia, las relaciones con las amistades, las relaciones amorosas y las relaciones con los proveedores del servicio de salud. Porque, por ejemplo, es bien delicado cuando tenemos niñas y niños a quienes les hemos enseñado que nadie puede tocar sus genitales. Sin embargo, cuando va al control de salud, el profesional de la salud puede ser que necesite revisar los genitales. Entonces, ¿cómo abordamos ese tipo de situaciones de manera que la niña o niño no se sienta vulnerado y entienda el contexto en el que está? Por lo mismo, la educación sexual tiene que abordar todas las relaciones, las relaciones de amistad, de familia, qué familiares pueden tocar sus genitales y quiénes no, o para qué, si es necesario, por ejemplo, para el lavado, para la higiene, y para qué funciones no es necesario que otras personas toquen los genitales, y así como ellas mismas no deben tocar los genitales de otras personas. Las habilidades personales también son parte de un currículum de educación sexual, que incluye la comunicación, la negociación, la toma de decisiones y el aprendizaje acerca de los límites y cómo ponerlos. ¿Cómo es necesario que una niña o niño sea capaz de decir que no quiere algo? Desde algo que no corresponde en el ámbito del abuso sexual, pero también en el ámbito, por ejemplo, de los juegos. Como los juegos son un espacio muy importante donde es necesario que la niña o niño sepa marcar un límite. Este juego no me gusta, yo no quiero esto. Y que quienes jueguen con ellas, niñas de su edad, niños mayores o los adultos que estén jugando con ellos, sean capaces de respetar ese límite que pone la niña o el niño sobre que no quiere este juego o no quiere tal otro. Es súper importante para que la niña o el niño sepa que los demás deben respetar sus límites y que si otra persona no respeta su límite, es la otra persona la que está haciendo algo mal y que no es culpa de ella, ¿no? O de él, del niño. Si el niño pone un límite y quienes están con ellas y con ellos no respetan ese límite, ellos están en falta. Y es importante también que sepan eso, porque el tema de la culpa, cuando hay casos de abuso, las niñas o los niños o adolescentes se sienten muchas veces culpables de no haber sabido poner bien los límites, cuando en realidad la responsabilidad es del adulto o de quien es mayor de respetar el límite de las niñas o los niños. Al mismo tiempo que hay que enseñarle también, por supuesto, a respetar los límites de los demás. Y eso lo sabemos mucho cuando vemos a varios niños jugando juntos, como hay que enseñarle a los más grandes y a las más grandes a respetar los límites de los menores, aunque los menores a veces no sepan todavía hablar, pero a entender los indicios de que esa niña o niño no quiere en ese momento ser abrazado o ser cargado o lo que sea, cual sea el juego, ¿no? Y que hay que respetar esos límites. Bueno, también en educación sexual se aborda el tema del comportamiento sexual, incluyendo todas las maneras en que las personas eligen o no ser sexuales. La salud sexual también, por supuesto, es uno de los puntos de la educación sexual y que, por supuesto, no se va a abordar en los primeros años de preescolar ni de básica, sino más bien acercándose a la adolescencia. Pero es importante que conozcamos sobre las infecciones de transmisión sexual. No todas son graves o muy complejas de manejar como el SIDA. Pero hay muchas infecciones de transmisión sexual que se pueden prevenir y que también se pueden identificar de forma temprana y tratar también de forma temprana para evitar consecuencias o, en el fondo, una mala calidad de vida. Y también, por supuesto, métodos anticonceptivos, embarazo y aborto. Y también es tema de la educación sexual la sociedad y la cultura, incluyendo, por ejemplo, alfabetización mediática, hablar sobre vergüenza, sobre el estigma, sobre cómo el poder, la identidad y la opresión tienen un impacto en el bienestar sexual y en la libertad reproductiva. Pueden tener un impacto en la actitud que tengamos en un ámbito íntimo para defender nuestros derechos, decir qué es lo que no queremos, o cómo queremos y cómo no queremos, en qué momento queremos y en qué momento no queremos, y la importancia de poder establecer relaciones de pareja que sean respetuosas, que sean amorosas, que sean cuidadosas, y en que estas cosas no se pasen a llevar. Así que bueno, es un gran tema, es un tema sensible, es un tema delicado, son temas que es importante de conversar en familia, de conversar con las amistades, de tener una opinión al respecto y de poder transmitirle estas cosas a nuestros hijos, inculcándoselo muchas veces desde las reglas de los juegos, que no son sexualizados, ¿no? De cómo el jugar también tiene que ser un espacio de respeto del cuerpo, de la corporalidad, de la autonomía corporal, de que cada uno decide a qué quiere jugar, qué quiere hacer y qué no quiere hacer, con quién quiere lavarse los dientes y con quién no, incluso cosas así, ¿no? Como el cuerpo es de cada uno y cada uno tiene que tener la posibilidad, el derecho y todas las herramientas para poder decidir sobre su propio cuerpo. Bueno, con estas reflexiones vamos a ir a escuchar a Lila Downs, por supuesto, con una canción que se llama Dignificada y que nos habla mucho justamente sobre los derechos de las mujeres, pero que aplica para todo el mundo también. Pero en este caso específicamente Lila Downs está hablando sobre el proceso que está viviendo el género femenino de dignificarse. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer pelea por su dignidad. come taco de res. Los prefiero y los quiero al que me dé de comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. Seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan. Escucha lejano. Hay en la noche un grito. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Madre preciosa, madre cariñosa. Buen vivir, una forma de vida para hacer amanecer. Ya, aquí estoy. Debo confesar que esta sección me ha tomado un par de semanas para prepararla porque es un contenido ya así como un poquito más complejo. Tenía pendiente esto desde hace tiempo, así que dije ya, lo voy a hacer ahora como sea y voy a tener que entender esto para poder explicarla. No, si no es tan complicado. Pero, mira, se trata del calendario biodinámico que lo tengo aquí, por eso se escucha el papel. El calendario biodinámico es un trabajo de María Thun, que desde 1952 investigó el vínculo entre los ritmos cósmicos y el crecimiento vegetal en la Tierra. Y de sus metódicos ensayos, estoy leyendo la introducción del calendario, nació el primer calendario biodinámico en 1961 y luego continuó publicándose todos los años hasta el día de hoy. Y es un calendario que podemos encontrar en internet, en PDF. Normalmente, por lo menos el año pasado, yo lo encontré de forma gratuita. Y además se vende en algunos lugares de permacultura, de huerta biointensiva. Y lo que yo les quiero compartir ahora es el principio por el que con el que está alineado el calendario. Resulta que plantea que uno como que tiene la idea de que las plantas crecen principalmente gracias a los sustratos que absorben a los minerales y a todos los beneficios del suelo, ¿no es cierto? Y hemos hablado un montón de veces sobre el suelo y la importancia del suelo, que el suelo está vivo, que tiene que tener muchos microorganismos, en fin, muchas cosas. Sin embargo, lo que ella nos hace ver, María Thun, nos hace ver que de todas maneras que el suelo es importante, sin embargo, el proceso de fotosíntesis es el proceso mediante el cual las plantas producen más energía. Es decir, lo que esté en el suelo es importante, sí, es importante para la planta, pero lo que le entrega la mayor cantidad de energía es el proceso de fotosíntesis. Es decir, que todo el sistema de la planta a través de su follaje está dirigido hacia el cielo para recibir principalmente la luz del sol. Y no solamente el sol, sino también los gases que están en el aire y que transforman estas plantas en energía para crecer. Y entonces ella dice, hace como la reflexión de, pero entonces está todo el sistema de la planta volcado hacia arriba. ¿Y qué es todo lo que capta? ¿Cómo se ve influenciada la planta por todo el ambiente que está en el cielo, en el aire y en el cielo? Y hace todo un registro de las actividades de las plantas y empieza a observar cómo dentro de la planta los fluidos y las energías se mueven. Y entonces voy a ir de más a menos, que es como lo explican en el calendario, hablando sobre el sol primero que todo, porque estamos claras que el proceso de fotosíntesis transforma la energía, la luz del sol la transforma en energía para metabolizar lo que la planta absorbe desde el suelo y de esa manera poder construir su cuerpo y crecer y desarrollarse y generar flores y semillas y polen y todo lo que hace esta planta que muchas veces termina en hojas exquisitas para comer o en frutos deliciosos o en muchas otras propiedades que tienen las plantas y de las cuales otros seres vivos nos beneficiamos. Y perdón, estoy cargando aquí unos contenidos. Entonces ella explica que hablando del ritmo anual del sol, y claro, está el momento de la primavera, si empezamos desde la primavera, en que la duración del día y la noche, en el equinoccio de primavera, que nosotros lo celebramos el 21 de septiembre, pero normalmente es el 22 o 23, el día en que el día y la noche, valga la redundancia, duran lo mismo. Entonces, estamos hablando, por supuesto, del hemisferio sur donde nosotros estamos, ¿no? Entonces, el día 22 o 23 de septiembre, el día y la noche duran lo mismo, 12 horas cada uno, 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad. Y a partir de ese día, del equinoccio de primavera, el sol va a salir cada mañana un poquito más hacia el sur, por supuesto, del lado este, ¿no? El sudeste. Y se va a poner cada vez más al sudoeste. Y eso acá en Chiloé, que estamos bastante al sur, lo podemos notar súper claramente. Si nosotras observamos el punto de salida del sol en la mañana y el punto lugar en que se acuesta en la noche, bueno, en cada isla por supuesto que lo vemos distinto según la ubicación, pero sí vamos a notar que ahora en verano es claro que el sol sale mucho más al sur y se pone mucho más al sur que en invierno, en que se sale y se pone mucho más al norte. Y entonces, a partir del equinoccio de primavera, el sol va saliendo cada vez más hacia el sur y poniéndose cada vez más hacia el sur hasta llegar al solsticio de verano, que es el 21 o 22 de diciembre, en que el sol va a salir en su posición más sur, sudeste, y se va a poner en la posición más sudoeste. Y por lo tanto, el arco que va a describir en el cielo, desde que sale en la mañana hasta que se pone por la noche, va a alcanzar su máxima altura. Entonces, va a ser el día más largo y la noche más corta. Y después de este solsticio de verano, el sol va a comenzar su camino de regreso. Entonces va a empezar a salir nuevamente cada vez un poquito más al norte y a ponerse un poquito más al norte hasta llegar al equinoccio de otoño, en que al igual que el equinoccio de primavera, el día y la noche tienen la misma duración y sigue saliendo y poniéndose cada vez más al norte hasta llegar al solsticio de invierno, en que el sol sale en su posición más noreste y se pone en su posición más noroeste y realiza el arco más corto en su recorrido por el cielo. Entonces sale bien al norte, se pone bien al norte y hace un arco cortito. Y el mediodía lo vamos a encontrar en su posición anual más bajita. Y eso va a hacer que sea el día más corto y la noche más larga. Y es, hemos conversado sobre esto varias veces, pero a veces nos cuesta mucho imaginarlo. Y esto hace que en función de los del posición del sol, del arco que hace, de la cantidad de horas de luz y de sombra durante el día, vamos a tener distintos momentos del año en que va a ser bueno hacer ciertas tareas. Entonces, en el calendario biodinámico recomiendan para abonar el suelo con compost en la época más apropiada será a mediados de otoño, momento en que la naturaleza repliega toda su vida bajo la tierra. Y allí es donde se vuelve más intensa, porque afuera hay pocas horas de luz y entonces toda la vida se activa debajo de la tierra y eso propicia una correcta digestión del abono. La poda de los árboles, arbustos y frutales se realizará durante la tarde-noche, o sea, el otoño y el invierno de las plantas, cuando la fuerza y la sustancia están más en el tronco y en las raíces, y entonces las podas no les van a dañar su energía vital. Y los abuelos decían los meses sin R, ¿no es cierto? Mayo, junio, julio y agosto. El momento más adecuado para realizar injertos es después del solsticio de invierno, cuando el sol ha comenzado ya a ascender, o sea, a fines de junio en adelante, y moviliza la savia de los árboles y los arbustos hacia los tallos y las ramas. Y entonces los injertos se ven alimentados bien con esta energía que ya va ascendiendo. Ahora, lo interesante es que la luna también copia el ritmo del sol, pero en ciclos cortos de 27 a 32 días, con la misma intensidad y magnitud que el sol durante el mes. Ahora, no hay que confundir estos ciclos de la luna con los ciclos de las fases lunares. Son esto que estamos hablando, que tiene que ver con cómo atrae, cómo la savia sube y baja en la planta, se denomina ritmo trópico. Y no es lo mismo que las fases de la luna. Van corriendo como en simultáneo, pero de todas maneras las fases lunares nos ayudan porque tienen un desfase de solo 2 días aproximadamente. Entonces, si no tenemos el calendario biodinámico, podemos llevar más o menos estos ritmos lunares sabiendo que tiene un desfase de 2 días respecto de las fases de la luna. Entonces, hay un momento en el mes en que la luna... Tenemos que observar de dónde sale la luna y dónde se pone, más que la fase lunar, si está creciente o menguante. Entonces, vamos a observar que en el mes la luna hay un momento en que va a salir bien al noreste y que va a recorrer el mismo arco que el sol recorre en el solsticio de invierno, haciendo un arco bien cortito. Y 14 días después va a salir bien al sudeste la luna y va a recorrer un arco bien amplio, igual que en el solsticio de verano. Y entonces, así como el sol influencia la naturaleza toda, haciendo que se expanda a partir de la época primaveral y que se contraiga en la época otoñal, la luna, cuando sube y cuando baja, conduce el movimiento de las savias de las plantas con mayor o menor intensidad dependiendo del momento del mes. Entonces, cuando tenemos la luna descendiente, que va en caída, como se le dice, o que está menguante, tenemos las cualidades del otoño y del invierno, en que todos los jugos y las fuerzas de las plantas están yendo hacia las raíces, hacia los órganos subterráneos cuando son tubérculos. Entonces, cuando está la luna menguante, recuerden, con este desfase de 2 días y con el calendario biodinámico lo pueden ver con mucha más exactitud, es buen momento para realizar trasplantes a raíz desnuda, porque las plantas van a sufrir menos el estrés y se van a recuperar más rápido. Es un buen momento para aplicar abonos, preparar canteros, sembrar abonos verdes y enterrar esquejes. Las cosechas de raíces, bulbos y tubérculos durante la luna menguante va a favorecer el almacenamiento y la conservación, y es buen momento de hacer podas en este periodo, porque vamos a retirar menos sustancias alimenticias, porque todas las plantas van a tener su savia más en la tierra y no van a perder su savia tanto al cortarla. Mientras que cuando la luna está creciente, que corresponde a la energía de la primavera y del verano, toda la savia y la fuerza va a estar en las hojas, en las ramas. Entonces es muy buen momento para cosechar flores, para realizar cortes de malezas o pastos para retrasar su rebrote, para cosechar plantas, hierbas aromáticas, hortalizas de hoja, tallos, frutos que se van a conservar mejor y se van a almacenar mejor. Es buen momento en luna creciente para realizar injertos y al inicio del movimiento del ascenso del sol, por ejemplo, agosto, septiembre, en luna creciente es lo ideal. Y será también el mejor momento para las podas, para las plantas que queremos que no crezcan tanto. ¿Cómo voy con el tiempo? Me queda poquito tiempo, así que solo quiero mencionar rápidamente que la Tierra también tiene su ciclo, que no es solamente el Sol y la Luna, sino que también durante el mismo día. Entonces, muy tempranito en la mañana, de 7 a 9, el mundo vegetal está como en la primavera. Entre 12 y 3 de la tarde está en pleno verano. De 7 a 9 de la tarde está en el otoño. Y en la noche, a medianoche, hasta las 3 de la mañana, están en pleno invierno. Entonces, para cosechar hortalizas de hoja, tallos, flores y frutos, en la mañana, bien temprano. Las raíces, mejor cosecharlas al atardecer, cuando la energía ya está yendo hacia la tierra. Trasplantar plántulas al atardecer también. Cosechar las hierbas, las plantas medicinales, en la mañana, cuando ya se haya levantado el rocío, y las flores que estén cortadas por la mañana bien temprano también van a durar mucho más si las queremos poner en nuestros floreros. Aunque yo soy de la idea de dejar las flores en sus plantitas para que sigan su ciclo y que las abejitas y otros animales vengan y hagan su tarea y la vida continúe multiplicándose. Bueno, no me quiero apropiar del espacio radial y pasarme como otras veces ha sucedido, así que ahora vamos a ir cerrando. Les voy a dejar con una última canción de Lila Downs que se llama Zapata se queda, y está súper linda la letra, algunas frases ahí para que quedar dando vuelta, reflexiones, y les invito a escuchar a Lila Downs, a mirar su biografía. Ha ganado hartos premios, Grammys y Grammy Latino, y ha sido también postulada a estos premios, pero ha ganado hartos. Y a observar y también analizar este trabajo hermoso de ir integrando, ¿no es cierto? Siento en estos cuerpos mestizos que tenemos muchas personas que no somos solo indígenas o solo europeos, sino que somos mestizos, y cómo podemos reapropiarnos y reintegrar lo bueno de todas estas herencias y poder ofrecer también para compartir estos sentires, estos pensares, estas reflexiones de vida que nos pueden hacer madurar, que nos pueden hacer crecer como personas y como sociedad también. Así que vamos a escuchar y de ahí ya cerramos el programa, así que me despido ahora y vamos con Lila Downs, Zapata se queda. Santa María, Santa María. Son las 3 de la mañana. Dicen que pena un santeto. Bajito y oigo que dice: camínale despacito, ay mamá, camínale despacito. Mi sueño me dice no vaya, mis piernas me dicen tantito, y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá. Thank you.